la voluntad. Cuando tú me besas algo se me va la fuerza de la voluntad. Me tiemblan las piernas, quedo sin razón. Es inexplicable toda esta emoción. Me da un cosquilleo y lo siento aquí. Me da un cosquilleo y lo siento acá. Ay, papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz. Mira, besándote así. Mami, yo soy muy feliz. Mira, besándote así. Papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Ay, basta, basta de una vez. Ay, mira, me voy a caer. Algo se me va la fuerza de la voluntad. Cuando tú me besas, algo se me va la fuerza de la voluntad. Me tiemblan las piernas, quedo sin razón. Es inexplicable toda esta emoción. Me da un cosquilleo y lo siento aquí. Me da un cosquilleo y lo siento acá. Ay, papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Ay, basta. Basta de una vez, ay mira, me voy a caer. Mami, yo soy muy feliz. Mira, besándote así. Mami, yo soy muy feliz. Mira, besándote así. Papi, no beses así. Tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer.